Quiere empezar de vuelta el tema de Dura Tierra que estamos repasando. Acabamos de escuchar Recoveco. Está en la calle, entonces... ¿Cómo? No, que como está en la calle, nada, está... Está sonando por donde no ande. No puede parar de sonar, claro. Exactamente. Muy bien. JM, ahora sí, nos vamos al otro aporte, pero nos corremos de Jujuy. Nos vamos hacia el sur en este caso, porque sabe que el reenredando del lunes va del norte a sur, de este a oeste, recorriendo el país. En este caso vamos hacia nuestra compañera Pato. Nuestra compañera Pato desde el Bolsón, ¿no? Que nos trae nuestra columna, la columna que, bueno, no había sido, estos últimos lunes no lo habíamos sacado, esta columna de buenas noticias. Menos mal que llegan un poco, ¿no? Una buena noticia cada tanto. Por lo menos, una. ¿Cómo es esto? Fundación Mujica... Comodoro Rivadavia. Es un grupo interdisciplinario, vienen laburando hace 14 años en contención a los pibes, así que tenemos de primera mano el laburo de Pato, poniéndose en contacto con ellos para repasar lo que hacen. Bueno, vamos a escucharla entonces. Hola compas, ¿cómo les va? Acá sumándome con la columna de las buenas noticias de nuestra capacidad de organización como sociedad y trayendo estos ejemplos que van creciendo como semilla en los diferentes lugares. Hoy me encuentro en la ciudad de Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut, a unos 800 kilómetros de casa, acá restableciéndome en mi pie. Y me voy encontrando con estas experiencias que van brotando y que nos traen esperanza, que nos muestran un camino, un ejemplo, una de las tantas posibilidades y capacidades que tenemos para lograr traer un poquito de alegría o de bienestar o de acompañamiento a nuestro alrededor y a la sociedad. En esta columna traje esta vez a la Fundación Mujica, de acá de Comodoro. Charlé con Fabricio Baeza, quien puso en palabras el andar de esta fundación, que hace 14 años viene generando espacios para los chicos, para las infancias, para las chicas, para que el mundo a veces no sea tan cruel. Y bueno, en este grupo interdisciplinario que van sumando actividades, ahí el Fabri nos va a ir contando cómo nace la fundación, cómo se desarrolla. Me pareció, la verdad, una experiencia hermosa. Y la música que nos va acompañando y con la que vamos cerrando es de uno de los participantes de esta fundación, que es músico. Un joven que participa ahí de los talleres y que es parte ahí del espacio. Así que compás, te dejo un abrazo, sin perder la oportunidad de mandar un abrazo para Jujuy, una fuerza ahí a la gente que está resistiendo a este Morales, a este totalitario. Así que bueno, un abrazo compitas y los dejo ahí con la voz del Fabri. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Fabricio Baeza, soy de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. Soy docente y colaboro en un espacio comunitario denominado Carlos Mujica. El espacio comunitario se localiza en un barrio, en la zona norte de la ciudad, que se llama Comipa. Es un barrio popular, un asentamiento de los tantos que hay en nuestra ciudad. Tiene por objetivo este espacio poder garantizar la ley de protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, a partir de una serie de actividades que nos proponemos como equipo. Se trata de un equipo interdisciplinario que está conformado por distintos profesionales, entre ellos hay psicólogos, trabajadores sociales, en mi caso como profesor de geografía, pero también alumnos avanzados de distintas carreras, ya sean de las humanidades, de ciencias naturales. Tiene por objetivo este equipo poder de alguna manera sostener una serie de actividades que se vienen desarrollando en este espacio comunitario y, como les mencioné, orientados a los niños y adolescentes. Tiene la particularidad de este asentamiento, este barrio popular, de contar con muchos niños, no tener equipamiento de ningún tipo. Como es común en la mayoría de los casos, estos asentamientos experimentan no solo la precariedad habitacional de vivir en una situación, en una ocupación, sino también que los niños son los que se encuentran con mayor grado de vulnerabilidad, dado que se trata de familias trabajadoras que mucho tiempo están fuera de la casa, los padres. Los chicos tienen espacio de socialización como la escuela, pero evidentemente no garantiza todas las demandas que ellos tienen. Entonces el espacio no solamente es un espacio que da una merienda, sino que a lo largo de estos años hemos logrado consolidar una serie de actividades destinadas a ellos. El espacio se gestó hacia el año 2009 en un contexto de fuertes ocupaciones que experimentó la ciudad. Vivimos en una región petrolera donde la principal actividad económica es la extracción de petróleo, y esto no solamente genera una dependencia de esta economía, sino también una fuerte desigualdad social. De hecho, la ciudad de Comodoro fue una de las ciudades que en estos últimos 20 años creció de manera significativa, atrayendo migrantes de distintas partes de la Argentina y de países limítrofes. Y esto dio como resultado una sociedad muy compleja, muy desigual, muy diversa también. Y bueno, durante el año 2009 una trabajadora social, Griselda, tomó la iniciativa de ocupar un predio en este barrio Comipa y construir las primeras instalaciones de lo que luego sería el espacio comunitario. No sabía muy bien, pero sí tenía como objetivo estar presente allí, porque sabía que ahí estaban las demandas, que ahí iban a haber muchos niños, que ahí era necesario ponerle el cuerpo y poder acompañar las necesidades que tienen las familias. Y con el tiempo este espacio, que al inicio era una pequeña casilla precaria, con el tiempo se logró consolidar un equipo que trabaja de manera solidaria, desinteresada y voluntaria para realizar distintas actividades. Por lo tanto, uno de los lineamientos generales es que este espacio prácticamente no recibe ningún tipo de ayuda del Estado, y en los últimos años hemos logrado construir a través de la documentación del IGJ una fundación, y esto nos ha permitido que nosotros podamos gestionar fondos a través de otro tipo de instituciones o actores sociales, ¿no? Pero básicamente se financia a través de la colaboración del equipo de trabajo, de las rifas, de cafecitos que vamos haciendo a través de las redes sociales, a través de donaciones y a través del empuje que vamos armando, básicamente a través de la conformación de redes de todo tipo, que permiten que el espacio prospere con el tiempo. Hemos tenido en estos últimos años también episodios muy, muy fuertes, muy dolorosos para nosotros. En el 2017, por ejemplo, la ciudad se vio impactada por un fuerte temporal de lluvia, y eso hizo justamente que nosotros reorientemos nuestros intereses, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en sostener y acompañar a las familias que se vieron afectadas por este temporal. Durante el 2019-2020, obviamente también recibimos el impacto de la pandemia, y esto pegó con mucha fuerza en los sectores más vulnerables de la ciudad y con razón en el barrio. En función de eso nos orientamos a sostener las actividades mínimas, que era básicamente garantizar las meriendas, y en función de eso armamos toda una serie de protocolos. Y en la actualidad, bueno, hemos logrado desarrollar una serie de actividades que tienen por objetivo los niñas y adolescentes que viven en el barrio. Y bueno, de esta forma hemos logrado generar una serie de actividades semanales. Al inicio era solamente actividades de fin de semana que tenían que ver con tomar la merienda, pero también hacer talleres, actividades que tenían que ver con el deporte, como un club de fútbol. En algún momento se logró gestar un taller de reparación de bicicletas, entonces la gente donaba las bicicletas y nosotros las reparábamos, y con un poco de dinero comprábamos los insumos básicos, y esas bicicletas se transformaban en medios de movilidad de los niños. Pero bueno, nos fuimos dando cuenta que era necesario comenzar a gestar redes con instituciones educativas como la universidad local, los institutos de formación docente, y poder justamente garantizar que algunos programas que se van gestando a nivel nacional puedan llegar a la comunidad, al espacio comunitario. Y bueno, hoy en la actualidad contamos con actividades todos los días prácticamente en el espacio comunitario. Piensen que es un espacio que se ha construido de manera colaborativa, no es un espacio que se ha construido desde cero, y ha sido fruto de la donación de materiales, de compra de materiales que hemos hecho. Pero más allá de eso, hemos logrado sostener, por lo menos este año, talleres de dibujo, que lo articulamos con gente de la universidad, talleres de música, que se gestionan a través de institutos de formación docente. Hemos desarrollado talleres de cuento, talleres que tienen que ver con la recreación lúdica, los juegos, básicamente juegos de mesa. Talleres que tienen que ver con cuestiones de tipo audiovisuales, los chicos están generando sus primeras producciones audiovisuales. Y talleres de apoyo escolar, que esas actividades se realizan los días sábados a la mañana y nos permiten también acompañar las trayectorias escolares de los chicos. Y para ello hemos armado un programa que tiene que ver con que algunos docentes, alumnos que se están formando en educación primaria realizan las actividades, sus prácticas, en contextos no formales. Así que bueno, es variada la actividad que venimos sosteniendo. Si bien el equipo interdisciplinario que sostiene las actividades se reúne al menos una vez al mes para hacer plenarios, ir definiendo las actividades, siempre se fueron definiendo las prioridades de manera participativa, abierta, plural, diversa, en la cual los niños y adolescentes también forman parte de las actividades que se quieren realizar en el espacio. Y en función de ello hemos generado mecanismos participativos, por ejemplo el buzón de sugerencias, en las cuales los niños van poniendo en un papelito y después en un buzón las actividades que quieren realizar durante el año. Y en función de eso han surgido propuestas muy interesantes. Varios de los talleres responden justamente a esas demandas. Pero también hemos generado espacios, por ejemplo el Club del Cine, que eso se realiza una vez al mes, los días sábados. Y consiste básicamente en reunirnos en el espacio, poder mirar una película, poder tomar una merienda, poder charlar sobre esa película. Y bueno, es un espacio que se ha logrado construir de manera horizontal. También es recurrente que los chicos más grandes con el tiempo participen de las actividades que nosotros realizamos. De hecho, Este lunes, vamos, el martes próximo, tendremos una asamblea y muchos de los chicos van a participar. Y eso es sumamente importante para nosotros porque vamos viendo que de a poquito los chicos se van enganchando, van encontrándole el sentido, se van dando cuenta de lo que nosotros vamos realizando es una actividad voluntaria, que no recibimos ningún tipo de sueldo por eso. Y creo que eso les va abriendo la su forma de pensar y de ver cómo poder transformar la realidad, ¿no? lograr desarrollar todas estas actividades que nos fuimos propusiendo, entendíamos que era fundamental la construcción de redes, ¿no? Las redes solidarias son muy importantes para la ciudad, una ciudad muy desigual, muy basada en el consumo, basada en una matriz petrolera que todo lo marca y en la cual no todos pueden acceder. Entonces entendemos que la forma de construir otra sociedad tiene que ver con construir estas redes, ¿no? Y en función de eso, para nosotros las redes sociales nos abrieron una oportunidad para mostrar no solo lo que venimos haciendo todos los sábados y durante la semana, sino también nos acerca con vecinas y vecinos de la ciudad que están dispuestos a donar, a colaborar con estas iniciativas. Por ejemplo, durante estos últimos meses, sabiendo que nos estábamos quedando sin fondos, pudimos activar una feria, una rifa, y hemos vendido más de 200 números, y eso fue fruto de la colaboración desinteresada de la comunidad. Entonces, es muy importante para nosotros las redes. En función de eso, hemos generado un espacio, un fanpage en Facebook, que se llama Espacio Comunitario Carlos Mujica, o también nos pueden encontrar como esp.mujica, y ahí pueden poner me gusta y comenzar a interiorizarse de lo que venimos haciendo. También tenemos una cuenta de Instagram que se llama Espacio Comunitario Carlos Mujica, y también si colocan siguiendo nos pueden ir viendo las distintas actividades que hacemos. Bueno, sabemos que este espacio se ha logrado consolidar con el tiempo. Hemos logrado garantizar la participación plena de chicos que van desde los 2, 3 años hasta los 18 años. Para eso los dividimos en grupos y comisiones de trabajo. Y bueno, son más de 150 chicos que asisten los sábados a las actividades y un promedio entre 15 y 20 que participan en las actividades semanales. Para nosotros es sumamente importante que este trabajo también se dé a conocer, y por eso agradecemos la iniciativa de Patricia, de Pato, por poder contactarse con nosotros, y bueno, a su entera disposición, y muchas gracias por la difusión. Enredando las mañanas. Pecho lleno en febrero, aprovechemos el tiempo, no es todo lo que quiero. Por mí, yo pa' ti, te lo siento sincero. Te cambio, te amo, por un ramo de te quiero. Llevarte hasta la luna, mi vez empezar de cero. Y así puedo decirte que chupa mi paraíso, dame un viaje sin regreso. Quiero que mis problemas se resuelvan con un beso. Quiero ser criminal y ser esclavo de tu beso. No me digas que no, mami, si estoy puesto pa' eso. Chupa mi paraíso, dame un viaje sin regreso. Quiero que mis problemas se resuelvan con un beso. Quiero ser criminal y ser esclavo de tu beso. No me digas que no, mami, si estoy puesto pa' eso. Estoy puesto pa' ti, estoy puesto pa' eso. En sólido, si este amor, cariño, dame exceso. Eres solo pa' mí y solo pido que esto nunca termine, mami, porque sabes que la pasión no llama fuego en tu mirada, lo que me hace enloquecer. Me gana la gana, pero tu llamada, decime qué puedo hacer. No dejes de nada, estás enamorada, en mi cama te quiero tener. Espera el momento que sea correcto pa' comerte de tener. El tiempo, que no se nos pase el tiempo. Dejemos que vaya lento. Comenzar a hacerlo y repetirse. quiero que mi problema se resuelva con un beso. Quiero ser que mi mal hiciera el clavo de tu beso. No me digas que no me hiciste puto pa' eso. Vamos en paraíso, dame un viaje sin regreso. Quiero que mi problema se resuelva con un beso. Quiero ser que mi mal hiciera el clavo de tu beso. No me digas que no me hiciste puto pa' eso. Yeah.